Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, El retrato de Dorian Gray, primera parte. En esta noche, la noche de cuantos desean vivir las más extraordinarias historias, una historia que les estremecerá. El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. El 30 de noviembre hará 100 años de la muerte de Oscar Wilde en el Hotel Alsace de París. Este programa, como ya hemos anunciado, rinde homenaje a Oscar Wilde en el centenario de su fallecimiento con un resumen de la única y tan importante novela que escribió, El retrato de Dorian Gray. De las ediciones que actualmente pueden encontrar en las librerías, les recomendamos las de Planeta en su colección Clásicos Universales, número 54, con introducción de Luis Antonio de Villena y traducción y notas de Julio Gómez de la Serna, y la de Ediciones Cátedra, en su colección Letras Universales, número 181, con estudio y traducción de Manuel Francisco Mínguez. El pasado 5 de octubre, seguro que a muchos de los miembros del Club Historias también les interesará este dato, se inauguró en el Centro Barbican de Londres una exposición sobre la obra de Oscar Wilde con motivo del centenario de la muerte del escritor. Durante 3 semanas, además de ofrecerles un resumen del retrato de Dorian Gray, les hablaremos de su vida, de su época y de sus obras. Esta noche puede que acabe no atreviéndose a mirar un retrato suyo, una fotografía suya, porque en el dibujo, en la pintura, en la fotografía, haya huellas de... ya lo sabrá. Pronto, como en una noche, lo supo un bello adolescente, Dorian Gray. Fue cruel, y en su retrato, su sonrisa, angélica hasta aquella noche, fue de una monstruosa crueldad. En su rostro no se reflejaba el mal, pero sí en su retrato. ¿Por qué? Oscar Wilde es quien nos dará la respuesta. Wilde, al igual que Blake y Nietzsche, sostuvo que el bien y el mal no son lo que parecen. Cuidado con las etiquetas morales. No pueden abarcar toda la complejidad de la conducta humana. Lo sencillo no es tan sencillo, si es que hay algo sencillo. Richard Hellman, uno de los biógrafos de Oscar Wilde, escribió: fue admirado y denigrado. Circularon leyendas sobre él y también rumores deshonrosos. Fue acusado de pecados que iban desde el afeminamiento hasta el plagio, pero no se sabía en igual medida que era el más bondadoso de los hombres. Por el contrario, en el mismo momento en que escribía sus mejores obras y la importancia de llamarse Ernesto coronaba su carrera, era acusado de lo que la ley llama pintorescamente sodomía. Finalmente, fue condenado a 2 años de trabajos forzados por la acusación menor de conducta indecente con los hombres. Raramente tanta gloria ha sido seguida de tanta humillación. Oscar Wilde decía: el alma nace vieja, pero se hace joven. Esta es la comedia de la vida. El cuerpo nace joven y se hace viejo. Esta es la tragedia de la vida. La tragedia de Dorian Gray. Es en 1890, en la revista literaria Lippincott's Morley Magazine, que se edita conjuntamente en Londres y en Nueva York, donde aparece el retrato de Dorian Gray. Fue el 20 de junio. 13 capítulos escritos en 6 meses. Con ella tuvo un extraordinario éxito, aunque también por la novela sería acusado de inmoral y decadente. El éxito le obligó a ampliar la novela 7 capítulos más, publicándose el texto completo en 1891, incluyendo el ya tan famoso prefacio, que apareció primeramente en marzo del mismo año en la Fortnightly Review, un mes antes de que se publicase, ligeramente modificado como introducción a la novela, estando compuesto por 23 aforismos. Según Peter Funky: puede decirse que la fábula que relata Wilde de un joven hermosísimo que dedica una vida de eterna juventud a la búsqueda cada vez más intensa de la belleza, de las alegrías sensuales, del vicio y del crimen, a la vez que su doble, un retrato, va registrando las huellas que deja esa vida, es en gran medida original, aunque contenga, según el típico procedimiento de Wilde, ciertas proporciones de elementos ajenos. Oscar Wilde aseguró a André Gide que había sido una apuesta lo que le había motivado a escribir el retrato de Dorian Gray en unos días, pues la escritura me aburre tanto. Pero no es cierto tal cosa. Tenía un compromiso con el editor de la revista Lippincott's Morley Magazine, un compromiso económicamente muy interesante. Y no la escribió en unos días, sino en 6 meses. Su novela fue muy elogiada, pero el propio Oscar Wilde es su crítico más severo. Acabo de terminar mi primera historia larga y estoy agotado. Me temo que sea casi como mi vida, solo conversación y nada de acción. No soy capaz de describir una acción. Mis personajes están sentados y charlan. Si yo tuviera que hacer la crítica de mi libro, cosa en que ya he pensado, creo que estaría obligado a indicar que está demasiado recargado de incidentes sensacionales y que su estilo es demasiado paradójico, por lo menos en lo que se refiere al diálogo. Luis Antonio de Villena escribe: Basilio Hallward, el pintor, retrata a Wilde como artista puro, entregado con ardor a su misión creadora, enamorado de la belleza en arte, y pederasta platónico. Es el descubridor de Dorian Gray por amor a esa misma belleza. Lord Henry Wotton representa al Wilde mundano, el artista que trabaja con su propia vida, el dandy brillante y cínico en una sociedad elegante, y el pederasta real, que se arriesga al placer mórbido de la doble vida, aunque en Lord Henry esa doble vida sea más bien teórica o haya que leerla entre las líneas de su continua frecuentación de Dorian. Y al fin, el propio Dorian Gray representa lo que Wilde ama y lo que hubiese querido ser. Dorian es el muchacho hermoso de las ánforas griegas, el perfecto erotómano, con toques decadentes, el símbolo de todos los muchachos que Wilde tuvo y buscó en su vida. Imagen ideal e imposible. Joven lord, arrogante y despótico, pero bello sobre todo, al que Oscar Wilde hubiese deseado parecerse. Así son, en verdad, los principales personajes de la novela de Oscar Wilde. Una apasionante novela, El retrato de Dorian Gray. Sepamos de tal retrato y de Dorian. Pero, ante todo, para comprender lo que en verdad se proponía el autor, les ofrecemos su prefacio. Hay otro, titulado Prefacio del artista, que solo aparece en una edición de 1915, en el volumen Novels and Fairy Tales, impreso en los Estados Unidos por la Cosmopolitan Book Corporation. Tal prefacio, se dice, está escrito por Basilio Hallward, el pintor que es autor del retrato del adolescente Dorian Gray. Y en verdad pudo escribirlo, pero hay dudas sobre su paternidad. Puede que no sea, o posiblemente no sea, de Oscar Wilde, puesto que sobre él no hay ninguna otra referencia salvo la dicha. Este sí que es el prefacio de Wilde. El artista es el creador de cosas bellas. Revelar el arte y ocultar al artista es la finalidad del arte. El crítico es aquel que puede trasladar de otra manera o a un nuevo material su impresión de las cosas bellas. La más baja, así como la más elevada de las formas de crítica, son una manera de autobiografía. Los que encuentran significados feos en cosas bellas son los cultivados. Para estos hay esperanza. Existen los elegidos, para quienes las cosas bellas significan únicamente belleza. No existe eso que se llama un libro moral o inmoral. Los libros están bien escritos o mal escritos. Eso es todo. La aversión del siglo XIX por el realismo es la rabia de Calibán viendo su cara en un espejo. La aversión del siglo XIX por el romanticismo es la rabia de Calibán no viendo su propia cara en un espejo. La moral en la vida del hombre es tema para el artista, pero en el arte la moralidad consiste en el perfecto uso de un medio imperfecto. Ningún artista desea probar nada. Hasta las cosas ciertas pueden ser probadas. Ningún artista tiene simpatías éticas. La simpatía ética, en un artista, es un imperdonable amaneramiento de estilo. Ningún artista es morboso jamás. El artista puede expresarlo todo. Pensamiento y lenguaje son para el artista instrumentos de un arte. Vicio y virtud son para el artista materiales de un arte. Es la música, desde el punto de vista de la forma, el modelo de todas las artes. Desde el punto de vista de la sensación, la profesión de actor. Todo arte es, al mismo tiempo, forma y símbolo. Los que van más allá de la forma lo hacen a riesgo suyo. Igual les acontece a los que intentan descifrar el símbolo. A quien realmente refleja el arte es al espectador, nunca a la vida. La diversidad de opiniones sobre una obra de arte indica que la obra es nueva, compleja y vital. Cuando los críticos difieren, el artista está de acuerdo consigo mismo. Se puede perdonar a un hombre el haber hecho una cosa útil en tanto que no la admire. La única disculpa de haber hecho una cosa inútil es admirarla intensamente. Todo arte es completamente inútil. Todo arte es completamente inútil. El arte por el arte. Como dirá uno de los personajes, Lord Henry, la belleza es una forma de genio. Es superior al genio, pues no necesita explicación. La belleza es el milagro de los milagros. El espíritu que anima el retrato de Dorian Gray. En un estío, Lord Henry Walton, en el estudio de su amigo, el pintor Basilio Hallward, contemplaba fascinado el retrato de un joven de extraordinaria belleza que el autor no piensa exponer en ninguna parte. Lord Henry sabrá que tal joven, que le parece hecho de marfil y pétalos de rosa, se llama Dorian Gray. Henry, no era mi intención el decirle su nombre. ¿Y por qué no? Cuando amo intensamente a alguien, no revelo nunca el nombre a nadie. Basilio, es como renunciar a una parte de la persona querida. Henry, he aprendido a amar el secreto, que es lo único que puede hacernos la vida maravillosa y también llena de misterios. Salieron los dos, también jóvenes, al jardín. Una suave brisa corría entre los árboles. Se sentaron en un largo banco de bambú. ¿Por qué no quiere exponer el retrato de Dorian Gray? He dicho... Me han dicho porque hay demasiado de usted mismo en el retrato. Pero, Basilio, eso no es más que una puerilidad. Henry, todo retrato pintado con verdadero sentimiento es un retrato del propio artista, no del modelo. Temo, si lo expongo, el mostrar a través de él el mismo secreto de mi alma. ¿El secreto? ¿Cuál es, Basilio? Hace unos 2 meses que, asistiendo a una reunión en casa de Lady Brandon, noté que alguien me observaba. Y resultó ser Dorian Gray, que después me sería presentado por la anfitriona, quien lo definió como un muchacho encantador. Al cruzar mi mirada con la de él, amigo Henry, creí desfallecer. Comprendí que, dado lo que me fascinaba, acabaría absorbiéndome por completo, hasta mi arte. Ya sabe usted lo independiente que soy. Siempre he sido dueño de mí mismo, o lo había sido por lo menos, hasta mi encuentro con Dorian Gray. ¿Lo vio usted? Todos los días, Henry. De lo contrario, no sería feliz. Me es imprescindible, absolutamente. Creí que usted solo se preocupaba por el arte. Él es un motivo de arte para mí. Usted no vería nada en él. ¿Está Dorian encariñado con usted? Sí, me ama. Sé que me quiere. Se muestra encantador conmigo, aunque algunas veces parece que le place el apenarme. Quizás se canse de Dorian Gray, amigo Basilio. Mientras viva, no me cabe duda. Su personalidad me dominará. Ahora recuerdo. Escuché, sí. Escuché su nombre en casa de mi tía Agatha, que me dijo haber descubierto a un ser maravilloso que se llamaba Dorian Gray. Pero no me habló de él como de un joven hermoso. Sí que tenía un carácter muy agradable. Las mujeres, Basilio, no aprecian la hermosura. Al menos las mujeres honradas. No quiero que le conozca, Henry. ¿No? Rotundamente, no. ¿Señor? ¿Sí? Dorian Gray está en el estudio. Oh, Basilio, no le queda más remedio que presentármelo. Parker. ¿Señor? Diga a Mr. Gray que espere. Sí, señor. Dorian Gray es mi más querido amigo. No le eche usted a perder, Henry. No intente influir en él. No me arrebate la única persona que da a mi arte el encanto que pueda poseer. Pero, ¿qué tonterías dice usted, Basilio? Pasemos al salón. Dorian Gray, sentado al piano, de espaldas a ellos, hojeaba las páginas de un álbum de escenas de la selva de Schumann. Por favor, Basilio. Estoy cansado de posar con este pesado álbum. Dorian Gray, aún un adolescente, giró sobre el taburete, descubriendo la presencia de Lord Henry. Oh, le ruego que me perdone, Basilio. No sabía que estaba acompañado. Es Lord Henry Wotton, uno de mis antiguos amigos de Oxford. Acababa de decirle que era usted un modelo magnífico, pero ahora... Mi placer en conocerle, Mr. Gray, no se estropeó. Mi tía me habla de usted a menudo. Thank you. Dorian Gray, juzgó Lord Henry, era realmente muy bello. De labios escarlata, finamente trazados, ojos claros azules, cabello rizoso y dorado. Basilio le rogó a Lord Henry que se fuera, pues tenía que acabar el retrato. Pero Lord Henry se acabará quedando, ya casi se lo pide Dorian Gray, reprochando a Basilio que no le habla mientras posa. Dorian, no prestes atención a lo que Lord Henry te diga. Ejerce muy mala influencia sobre sus amigos. Yo soy la única excepción. ¿Realmente ejerce usted tan mala influencia, Lord Henry? Toda influencia es inmoral, señor Gray. ¿Por qué? Porque influir en alguien es darle el alma. Lord Henry, mientras posa a Dorian Gray, hablaría de tal forma que cautiva al joven, que descubrirá la magia de las palabras. Basilio, estoy cansado de posar. Deseo salir al jardín. El ambiente ya es aquí irrespirable. Querido amigo, lo siento. Cuando pinto nunca puedo pensar en otra cosa. Nunca ha posado usted mejor, Dorian. He conseguido el efecto que buscaba. Los labios entreabiertos, la mirada brillante. Le acompañaré al jardín, Mr. Gray. Bien, no tardaré en reunirme con ustedes. Tengo todavía que trabajar en el fondo del retrato. Hoy es mi día, amigos, y esta será, sin lugar a dudas, mi obra maestra. De hecho, ya lo es. Ya en el jardín, Dorian Gray escuchará absorto, maravillado, cuanto le dice Lord Henry, con el que logra revelarse a sí mismo. Tiene usted la más maravillosa de las juventudes, señor Gray. Y la juventud es lo único que merece la pena tener. Yo no creo en eso, Lord Henry. No, ahora no lo cree. Algún día, cuando esté viejo y arrugado y feo, cuando pensar le haya secado la frente con sus arrugas y la pasión marcado los labios con sus espantosos fuegos, lo creerá. Lo creerá terriblemente. Ahora por donde va encanta a todos. ¿Siempre será así? Haga realidad su juventud mientras la tenga. ¡Viva usted! ¡Viva la maravillosa vida que está en usted, señor Gray! ¡Juventud! ¡Juventud! No hay absolutamente nada en el mundo más que la juventud. Apareció Basilio Hallward en la puerta, haciéndole señas para que regresaran al estudio. ¿Le satisface el haberme conocido, señor Dorian? Me agrada el haberle conocido. Y creo que siempre seguirá agradándome, Lord Henry. Y volvieron al estudio. Ha acabado el retrato. Acérquese, amigo Henry. El resultado es... ¡Oh! Sí, sí. Es una obra de arte perfecta. Sí, Basilio. Permítame, querido amigo, que le felicite. Es el cuadro más bello de estos tiempos. Sí. Mr. Gray, contémplese. Oh, mi retrato. ¿Es que no le agrada, Dorian? Es evidente que le gusta, Basilio. Le daré por él lo que me pida. Necesito tenerlo. No es mío, Henry. No, no es suyo. Es de Dorian. ¿De nadie más? Qué tristeza siento. Me volveré viejo. Horrible. Pero la pintura permanecerá siempre joven. Siempre. Si fuera posible un cambio, el que yo permanezca siempre joven y fuera la pintura lo que envejeciera, por ello lo daría todo. Hasta mi alma. No creo que tal arreglo le agradara. Y lo que es, yo me opondría. Basilio, ama usted más a su arte que a sus amigos. A mí, ¿por cuánto tiempo me querrá? Hasta mi primera arruga. Cuando note envejecer me mataré. No hable así. Nunca he tenido un amigo como usted, ni creo volverlo a tener. Tengo celos de mi propio retrato. ¿Por qué ha de conservar él lo que yo perderé? Destruiré la tela con la paleta. No lo haga, Basilio, se lo ruego. Sería un crimen detestable. Por fin aprecia usted mi obra. La adoro, Basilio. Si diera el cuadro a otro que no fuera yo, Basilio no se lo perdonaría nunca. Lord Henry invitará a Dorian Gray al teatro, el cual acepta, algo que no fue del agrado del pintor, que al quedarse solo, una expresión de dolor se reflejará en su rostro. A la mañana siguiente, Lord Harry Wotton visitará a su tío Lord Jorge Fermor, hijo del que fuera embajador en Madrid cuando la reina Isabel II era joven. Se dedica al aristocrático arte de no hacer nada. Dorian Gray, ¿quién es? Eso es lo que intento averiguar, tío Jorge. Que no te visito para pedirte dinero. Solo la gente que paga sus facturas quiere dinero. Pero yo no las pago. En verdad, sé quién es Dorian Gray. Es el último nieto de Lord Kelso. Su madre era una de Veré, Lady Margarita de Veré. De ella quiero que me hable, tío Jorge. La historia de los padres de Dorian Gray conmovió profundamente a Lord Henry. Margarita de Veré, una mujer bellísima que arriesgaría todo por una loca pasión, llegando a fugarse con un jovenzuelo sin un céntimo, muerto en duelo algunos meses después de su casamiento. Había corrido una desagradable historia sobre ello, la de que el padre de Margarita había contratado a un vil aventurero para que públicamente insultase a su yerno, matándole después. Meses de agonía para Margarita y, como final, un niño nacido en el dolor. La madre, arrebatada por la muerte, y el niño abandonado a la tiranía de su abuelo Kelso, un viejo cruel. Lord Henry irá a almorzar a casa de su tía Agatha, donde ya se encontraba Dorian Gray, así como otros comensales. Lord Henry fascinó al adolescente Dorian Gray, tal como él deseaba, con sus brillantes intervenciones durante el almuerzo. Sintió que los ojos de Dorian estaban fijos en él, como preso bajo los efectos de un hechizo. Al irse, daré un paseo por el parque. Permítame que le acompañe. ¿Usted quedó en ir a ver a Basilio? Me es muy necesario que le acompañe a usted. ¿Quiere? Prométame estar hablando todo el tiempo. Nadie lo hace tan maravillosamente como usted. Lo único que deseo ahora es observar, Mr. Gray. ¿Puede usted venir conmigo? Observaremos juntos. Dorian Gray conocerá a la mujer de Lord Henry, Victoria, que sostenía siempre algún flirt con algún hombre, nunca siendo correspondida. Intentaba ser original, pero solo llegaba a desordenada. Gray le confesará a Lord Henry que está enamorado de una actriz desde hace 15 días, Sibylla Vane, a la que todas las noches acude a ver a interpretar Julieta, Rosalinda y Ifigenia. Es la criatura más adorable que he visto en mi vida. Me dijo usted una vez que podía permanecer insensible ante lo patético, pero que la belleza, la simple belleza, podría hacerle llorar. Le aseguro que jamás pude ver a aquella muchacha a través de las lágrimas que afloraban en mis ojos. Y su voz. No he oído nunca una voz semejante. La amo. Lo es todo para mí. ¿Por qué no me había dicho que el único ser digno de amor es una actriz? Porque he amado a muchas, Dorian. ¿Qué clase de relaciones tiene con Sibylla Vane? Por favor, es sagrada. Solo las cosas sagradas son las únicas que merecen buscarse. Pero, ¿por qué se inquieta? Supongo que algún día será suya. Desde la primera vez que fui al teatro donde actúa, el encargado quiso presentármela. Creía que yo era un crítico. A la tercera noche, le arrojé flores. Y creo que me miró. Accedí a que me la presentaran. Es tímida, encantadora. Es como una niña. Sus ojos se abrían llenos de asombro cuando le hablé de su talento. Parecía no darse cuenta de su poder. Me dijo... Tiene usted el aspecto de un príncipe. Le llamaré... el príncipe encantador. Vive con su madre, Lord Henry. Una mujer gastada por los años que también actúa. Quisiera que viniera mañana conmigo y con Basilio a verla trabajar. ¡Ah! Mi buen amigo Basilio. Hace una semana que no le veo. Me ha enviado mi retrato en un marco maravilloso y, aun cuando estoy un poco celoso del cuadro, que es un mes más joven que yo, debo reconocer que me deleita. No me seduce el ir a ver a Basilio. Le enviaré una nota. La repentina pasión y el desenfrenado amor de Dorian por Sibylla Vane es un fenómeno psicológico de especial interés. Lord Henry, de noche, al regresar a su casa, se encontraría con un telegrama en el que Dorian Gray le notificaba haber dado palabra de casamiento a Sibylla Vane. Madre, soy tan feliz. Ya sé que tú solo eres feliz cuando me ves actuar. Y que el encargado del teatro es muy bueno con nosotros, que le debemos dinero. Pero... ¿qué importa el dinero? El amor es más que el dinero, madre. El príncipe encantador rige ahora nuestras vidas. Le quiero. Su príncipe estaba con ella. Había pedido a la memoria que volviera a darle forma. Había mandado su alma en busca de él y se lo había traído. El beso de él ardía otra vez en su boca. Sus párpados estaban calientes por su aliento. Pero, ¿puede ser rico? En tal caso no debo pensar en el matrimonio. ¿Qué importa? ¿Por qué me ama él tanto? Yo sé por qué le amo. Le amo porque es como debería ser el amor mismo. Pero, ¿qué ve él en mí? No soy digna de él. Y no obstante... aunque me sienta muy inferior a él, no me siento humilde. Me siento terriblemente orgullosa. Y de él no sé nada, ni su nombre. Pero le quiero. James Vane, hermano de Sibylla, joven que odia el trabajar en las oficinas, que se irá para Australia con el deseo de hacer algún dinero para retirar tanto a su madre como a su hermana de la escena, porque también odia el teatro, durante un paseo le preguntará a la joven enamorada. ¿Quién es ese nuevo amigo tuyo? No puede traerte nada bueno en absoluto. Calla, hermano. No debes decir nada en contra suya. Yo le amo. Ni siquiera sabes su nombre. Se llama Príncipe Encantador. Si lo vieras, lo considerarías maravilloso. A todo el mundo le cae bien. Me gustaría que vinieras esta noche al teatro. Va a estar él. Y yo haré de Julieta. Estar enamorada y hacer de Julieta. Yo soy pobre a su lado. ¿Qué importa eso? Cuando la pobreza entra a rastras por la puerta, el amor entra volando por la ventana. El refrán dice que el amor sale por la ventana. Hay que cambiar los refranes. Él es un caballero. Quiere esclavizarte. Tiemblo ante la idea de ser libre. Cuídate de él. Verle es idolatrarle. Estás loca por él, Sibila. Hermano, algún día estarás enamorado y... Él es tan... Mira, allí va. ¿Quién? El príncipe encantador, en aquel carruaje descubierto. Ya se ha ido. Me hubiera gustado que lo hubieras visto. A mí me hubiera gustado. Pues tan seguro como que hay un dios en el cielo, si alguna vez te causa algún daño, lo mato. ¡James! Había un odio feroz y asesino hacia el desconocido por parte de James, que se enterará por su propia madre que tanto él como Sibila son hijos naturales. Y también dirá a su madre: me voy. No olvides que ahora solo vas a tener una hija de quien cuidar, y créeme, si este hombre le hace daño a mi hermana, descubriré quién es. Le seguiré la pista y le mataré como a un perro. Lo juro. ¿Ya lo sabes, Basilio? ¿El qué, Henry? Dorian Gray se ha prometido en matrimonio. Imposible. Es totalmente cierto. ¿Con quién? Con una actriz cualquiera. No me lo puedo creer, Henry. Dorian es muy sensato. Dorian, querido amigo, es demasiado listo para no hacer tonterías de vez en cuando. El matrimonio no es cosa que uno pueda hacer de vez en cuando. Pero yo no he dicho que se haya casado. He dicho que se había prometido en matrimonio. Hay una gran diferencia. Él, de tan noble cuna. Su posición, su fortuna. Sería absurdo que se casara... Si quieres que se case con esa chica, dile eso, Basilio. Entonces seguro que lo hará. Siempre que un hombre hace una cosa totalmente estúpida, es por los motivos más nobles. Espero que la muchacha sea buena, Henry. Es mejor que buena. Es bella. La veremos esta noche. Pero tú lo apruebas. Jamás apruebo o dejo de aprobar ahora nada. Es una actitud absurda ante la vida. No se nos envía al mundo para airear nuestros prejuicios morales. Dorian Gray se enamora de una bella chica que hace de Julieta y se propone casarse con ella. ¿Por qué no? El matrimonio es ciertamente una experiencia. Espero que Dorian haga de esa chica su esposa, la ame apasionadamente 6 meses y después, de repente, quede fascinado por otra. Sería un caso digno de estudio. Pero aquí llega Dorian. Queridos Henry y Basilio, deben felicitarme los dos. Jamás había sido tan feliz. Espero que siempre sea muy feliz. Pero no puedo perdonarle del todo que no me haya hecho saber su compromiso como a Henry. Vamos, vamos. ¿Cenamos? Sentémonos si sepamos cuál es el valor del nuevo chef del Bristol. Buena idea. En este reservado, Dorian nos lo puede contar todo. Bueno, no hay mucho que contar, Mr. Henry. Después de dejarle ayer, fui a verla al teatro. Sibila hacía de Rosalinda. Estaba verdaderamente hermosa. Se le arremolinaba el pelo alrededor de la cara como oscuras hojas alrededor de una pálida rosa. En cuanto a su manera de actuar, bueno, la veréis esta noche. Es artista de nacimiento. Desde luego, nuestro compromiso es un secreto total. Yo no sé qué dirán mis tutores. Lord Radley seguro que se pondrá furioso. No me importa. Cuando vean a Sibila Vane, sentirán que el hombre que pudiera hacerle daño sería un monstruo. Un monstruo sin corazón. Cuando aquella noche Sibila Vane salió al escenario, cautivó con su hermosura a los amigos de Dorian Gray. Una de las criaturas más preciosas que he visto en mi vida. Merece un aplauso. Había en Sibila algo de animal en su gracia salvaje y en sus ojos estremecidos. Un ligero rubor, como el reflejo de una rosa en un espejo de plata, subió a sus mejillas al ver la multitud entusiasta que llenaba el teatro. Y empezó la representación. Sibila Vane se movía como un ser de esencia superior. Su cuerpo se inclinaba en la danza como se inclina una caña sobre el agua. Las curvas de su pecho parecían las de un lirio blanco. Sus manos eran de marfil puro. Pero no tenía ni un gesto de alegría y dijo artificialmente un breve diálogo. Su voz era exquisita, pero lo concerniente a la entonación era completamente falsa. No había ardor en ella. Dorian palideció. Peor estuvo en la escena del balcón. Fue un fracaso. Se irían los amigos de Dorian, que se quedó hasta el final, desdeñoso e indiferente. Estaba avergonzado. No se lo perdonaría a Sibila. Iría a ver a la joven. ¿He trabajado lo bastante mal, Dorian? Horriblemente. Se encontraba mal, ¿verdad? No tiene ni idea de lo que he podido sufrir. Dorian, debía usted de haberlo comprendido. ¿Comprender qué? El motivo de haberlo hecho yo tan mal esta noche. Antes de conocerle, creía que la única realidad de mi vida era el teatro. Pero ahora, amor mío, príncipe encantador, es usted para mí más que todo lo que puede ser el arte. ¿Qué relación puedo yo tener con los fantoches de un drama? Esta noche me desprendí del teatro. Odio la escena. Ha matado usted mi amor. La amaba porque era usted admirable, porque era inteligente y genial. Lo ha echado todo abajo. Dios mío, qué loco fui a amarla. No quiero volver a verla. No quiero pensar más en usted, ni tan siquiera acordarme de su nombre. No. ¿No habla usted en serio, Dorian? ¡No me toque! Por favor, no me abandone. No podré soportarlo. No sea cruel conmigo, Dorian. Fue una locura por mi parte. Me voy. No quiero ser cruel por más tiempo. Pero no puedo volver a verla. Me ha quitado todas mis ilusiones. Dorian Gray vagó toda la noche. Al amanecer, se encontró delante del Covent Garden. Flotaba en el aire el perfume de las flores y su belleza pareció consolarle algo, y se fue en un coche a su casa. Al entrar en su alcoba, su mirada cayó sobre el retrato que le había hecho Basilio Hallward. Pero, Dios mío, el retrato parece tener otra expresión. Un toque de crueldad en la boca. ¡Qué extraño! Descorreré las cortinas. La luz del sol le mostró los pliegues de crueldad en torno a la boca con la misma claridad que si hubiera estado mirándose en un espejo después de haber hecho algo horroroso. Se sobrecogió y se miró en un espejo. Ninguna arruga deformaba así sus labios. ¿Qué es lo que está No, no sueño. El retrato, aunque nadie lo ha tocado, ha cambiado. Es algo terriblemente visible. Recuerdo que dije en el estudio de Basilio que anuncié mi loco deseo de ser siempre joven y de que envejeciera el cuadro. Que el retrato lleve el peso de mis pasiones y de mis pecados. No, no, pero no pueden ser. Estas cosas no ocurren. Esa mueca de crueldad. Fui cruel con Sibila. La culpa fue de ella. Ella suplicándome. Viví siglos de dolor durante la representación, pero ella, pobrecita, seguro que no ha cambiado nada en el retrato. Al despertar lo comprobaré. No veré más a Lord Henry. Le pediré perdón a Sibila. Me casaré con ella. Volveré a amarla. Fui egoísta y cruel con ella. Pondré un biombo ante el retrato. No quiero verlo hasta despertar. Pero, al despertar, a la 1:15 de la tarde, y tras bañarse y almorzar, habiéndole dejado solo su sirviente, se atrevió a descorrer el biombo y mirar el retrato. Es verdad. El retrato, es cierto, ha cambiado. Existen sutiles afinidades entre los átomos químicos mezclados en formas y colores sobre el lienzo y el alma que éste contiene. Aún puedo reparar mi error con Sibila. Pero, por Lord Henry Wotton, que va a visitarle, se enterará, para su espanto, que Sibila Vane ha muerto. ¡No! Es horrible, Henry. La hallaron muerta en su camerino. Dios mío. Había bebido algo equivocadamente. Algo terrible que se usa en los teatros. Ácido prúsico, creo, porque murió instantáneamente. Así que he matado a Sibila Vane. Le he matado tan de verdad como si hubiese cortado su delicada garganta con un cuchillo. Oh, Henry, cómo la amaba. Lo era todo para mí. Y anoche la creí tonta. La rechacé. Habrá investigaciones. No debe mezclarse su nombre en este asunto. Dorian, no se emocione demasiado. Véngase a cenar conmigo. Después iremos a la ópera. No tenía derecho a matarse. Ha sido egoísta por su parte. ¿Por qué no puedo sentir esta tragedia como quisiera? No es que no tenga corazón, ¿verdad, Henry? Ha cometido demasiadas locuras durante la última quincena para que le sea permitido creerse así, Dorian. No me gusta esa explicación, pero me satisface saber que usted no me cree sin corazón. Cuando se fue Lord Henry, volvió a mirar el cuadro. La maligna crueldad que estropea las finas líneas de la boca apareció en el mismo momento en que Sibila bebió el veneno. Debo elegir, o ya está hecha la elección. Sí, la vida ha decidido. La eterna juventud, la pasión infinita, los placeres sutiles y secretos, las alegrías ardientes y los pecados aún más ardientes. Todas esas cosas tengo que conocerlas. El retrato asumirá el peso de mi vergüenza y nada más. Me sobrecoge pensar en la descomposición que sufrirá mi bello rostro pintado en el lienzo. se alterará con cada pecado que cometa. Se convertirá en una cosa monstruosa y despreciable que tendré que esconder. Rezar para que acabe esta horrible unión que hay entre el cuadro y yo. Pero debo dejar escapar la oportunidad de permanecer siempre joven. Por fantástica que sea esta oportunidad, o por funestas que sean las consecuencias, depende realmente de mí. No volveré a tentar jamás con una plegaria ningún poder terrible. Si el cuadro ha de alterarse, que se altere. Eso es todo. Una hora más tarde, llegaría a la ópera. ¿Qué importaba lo que sucediese a la coloreada imagen del lienzo? Él se salvaría. Ni una sola de las flores de su belleza se ajaría jamás. Ni una sola de las pulsaciones de su vida se debilitaría jamás. ¿Y usted? Es de los que opina como Dorian Gray. Cuidado. El final, el de Dorian Gray, puede ser horrible. Y el de usted. En su retrato, pintura, fotografía, puede buscar la respuesta. Su propia respuesta. Y que tengan espantosas pesadillas es lo que les deseamos. No se olvide de Dorian Gray. Ni de su retrato. No se esperan. Han escuchado ustedes dentro de la serie Historias. El retrato de Dorian Gray, primera parte. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, Federico Volpini, Luis Alonso Carrasco, Inocencio Martín, Roberto Cruz, José Antonio Ramírez y Pepa Terrón. Efectos especiales: Joaquín Úbeda. Realización técnica: Adolfo Abarca. Dirección: Juan José Plans.